tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Sánchez Barozada y Sánchez Berzaín sabe matar, sabe quitarnos la vida, tal cual si fueran dioses. Mañana puede ser el último día de nuestras vidas, de las mujeres. No estamos de miedo ante este gobierno asesino. Vamos a morir las mujeres, ya no los hombres, porque a los hombres los maltratan, los patean. Nuestros maridos son el sustento de nuestros hogares, aunque poco nos traen. Pero no pueden estos militares hacerle esto. Por eso nosotros hemos dicho, mañana las mujeres vamos a estar en la calle. Si hemos de morir, moriremos como mujeres valerosas de pie. No hables de revolución con Goni de vacación. Ay, mamita, me duelen los ojos de ver cómo te manchan con sangre. Se callaron a más de 80 personas que el gringo ha mandado a matar. Y Goni, go home. El juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la masacre del Alto de octubre de 2003 es tan vital como fueron en su momento los juicios contra García Meza o el fallido juicio contra Banzer en escala nacional, o como fueron a nivel latinoamericano tan importantes y tan vitales los juicios contra Pinochet o contra Videla. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Juzgar al Estado, juzgar a los gobiernos por la violencia o las violencias que cometen contra la población o contra el pueblo, es fundamental. Sobre todo porque es una hija del futuro. Ese juicio es una hija de la esperanza, porque permite sentar precedente para que nunca más un gobernante se atreva en nombre de su poder a volcar las armas contra el pueblo. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ese juicio, el juicio contra Sánchez de Lozada, en ese contexto, no les pertenece a los familiares de las víctimas de la masacre o a la Asamblea de Derechos Humanos. Y no lo digo por menospreciar, ni mucho menos por minimizar, ni el dolor ni la rabia de ellos y ellas. Lo digo porque esa gran responsabilidad debió ser asumida por el gobierno de Evo Morales como tarea de gobierno. No hay teleférico, ni cancha de césped, ni nacionalización, ni medida alguna que remedie, sustituya o pueda relativizar la necesidad de que esa parte de la agenda se debiera haber cumplido. Ay, mamita, me duele el alma de un presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, con incumplió. Declarar un día de dignidad nacional es seguirle rindiendo culto a la muerte y proponer al pueblo que la vía de la muerte es el camino que te convierte en valioso y te dignifica. Y no pretendo minimizar tampoco el valor y la furia popular, porque fueron el verdadero motor de la revuelta, porque gracias a ella podemos hablar en octubre del 2003 de una revuelta sin caudillo conductor, de una revuelta sin dueño de la rebeldía popular. Evo Morales estaba en Bélgica y Álvaro García Linera en su casa. No pisó la calle ni en una sola marcha en ese contexto. Ay, mamita, me queda el corazón, mi guitarra y mi voz. La primera huelga de hambre la organizaron las Bartolinas. No las de ahora, sino las de antes. La organizaron en Radio San Gabriel junto a Felipe Quispe. Pero su pedido no era la renuncia de Sánchez de Lozada, sino la liberación de un integrante de la CESUD-CB. Esa misma huelga luego se transformó y pidió la renuncia de Sánchez de Lozada. La primera huelga con el pedido de renuncia de Sánchez de Lozada no la organizó Ana María Campero, sino que la organizamos nosotras, las mujeres creando, junto a las mujeres en situación de prostitución. Tomamos la Defensoría del Pueblo, que estaba en ese tiempo detrás y muy cerca del Ministerio de Gobierno. De allí fuimos desalojadas a rastras, desde el quinto piso, desde la oficina de Ana María Campero, que la habíamos tomado nosotras. La policía nos tuvo arrestadas ocultamente en las celdas de la Sucre, desde donde nos comunicamos con Radio Fides. Y de allí salimos para reinstalar la huelga a las 12 de la noche en la Oficialía Mayor de Culturas. No lo digo para generar ningún protagonismo, ni por decir que somos artífices de nada. Nosotras éramos la pulga de la pulga de la pulga, poniendo nuestro granito de arena, como la gente que salía a las marchas, que con su cuerpo ponía su granito de arena, como la gente que salía a las barricadas. Fuimos una con todos y todo el pueblo. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que Dios echó en toda su vida. Pero retorno al tema de la impunidad. No va a haber impunidad que le cueste más caro a la democracia boliviana que la impunidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Yo soy de todas maneras una convencida que a los dirigentes es a los que menos les interesa saldar cuentas con la historia. Basta revisar el hecho de que García Mesa está en la cárcel gracias a la testarudez, a la búsqueda de alianzas internacionales y a la fuerza de un puñadito de mujeres a quienes no se les reconoce el mérito. Loyola Guzmán y Beatriz Suárez, entre otras integrantes de ASOFAM, quienes fueron las que garantizaron la extradición de García Mesa desde el Brasil. Hoy, ¿quién recoge ese éxito como suyo? Juan del Granado. Pero Juan del Granado estaba para los momentos espectaculares, para cuando había que salir en la tele, para cuando había que ir con la cartita de sitio en sitio, quitarle la platita al ahorro, a la salud, a la educación, para viajar al Brasil, entrevistarse con Lula, dormir en la casa de alguna dirigenta que te abre la casa y te da un colchón en su cuarto. Para eso estuvieron mujeres como Loyola Guzmán y Beatriz Suárez. Desde aquí mi cariño, mi respeto, mi admiración por ese gesto histórico. La lucha contra la impunidad es una responsabilidad del gobierno, y el primer dato que debería recoger el presidente es que hace tan solo 10 años el ejército boliviano estaba matando al pueblo en el Alto. ¿Por qué en el gobierno, que es beneficiario de esa revuelta, los más beneficiados y beneficiadas, los más considerados y consideradas, no son los salteños y las salteñas, sino nuevamente los militares? ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? Entiendo que no está en manos de Evo Morales extraditar a Sánchez de Lozada de los Estados Unidos. Entiendo que eso no esté en sus manos. Pero lo que no entiendo, y lo que sí está en sus manos, son todos los privilegios de los que gozan los militares hoy. ¿Por qué los premia? ¿Por qué hoy los militares se comen en salarios 1.648 millones de bolivianos, mientras que el gasto en salarios en salud alcanza tan solo 1.211 millones de bolivianos? Y solo hablando del volumen que se gasta en salarios. ¿Por qué compramos helicópteros y armas para los militares y no máquinas de diálisis, incubadoras y tomógrafos? No para el país, sino para la ciudad del Alto, que no tiene todavía un hospital de tercer nivel como debe ser. El hospital Los Andes está cerrado por falta de equipamiento. 8 años de gobierno y no se ha hecho ese hospital. ¿Acaso se está equipando a los militares para la próxima masacre? ¿O se los equipa, ceba y engorda para tenerles contentos? ¿Acaso creen que con un patrio muerte cambia el papel de las Fuerzas Armadas en Bolivia? ¿Acaso pretenden que seamos tan simplonas como para tragarnos que la doctrina militar contra el pueblo, forjada históricamente, precisamente por el imperialismo norteamericano, se cambia con un simple eslogan? Las putas, afirmamos que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no son hijos nuestros. Por favor, maldito Goni, que denuncia. Que se muera, que lo haya muerto. Trata de que usted se haya muerto, no es mi hermano de más. Mata a este Goni. Yo sé que van a caer mis lágrimas. Y me van a pagar mi cara. La cera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí. Al salir de mi barrio veo a mujeres, a hombres y a niños atrapados por su horario. Como los días, los meses, los años van pasando volando en mi calendario. Cada vez andando más rápido. ¿Qué será de este mundo globalizado? Donde los niños ya crecen robotizados, programados, hipnotizados a vivir superficialmente, donde su alma pasa por libertad. Ya no sienten. Quiero parar un minuto este tiempo para ver, para ver, para ver lo que pasa. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. De esta maldita dominación. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Respeta tu alma y levántate, levántate. Depende de ti vivirlo. Las cosas pueden repetirse en el camino, pero nunca más será lo mismo. Quiero parar un minuto este tiempo para ver, para ver, para ver lo que pasa. Libérate, libérate, libérate, libérate, libérate, libérate, libérate, libérate. Esta maldita dominación. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Despierta tu alma y levántate, levántate. Siente este ritmo del poder. Tú no lo ves. Tú no lo ves. Tú no lo ves. Y tú no lo ves. Tú no lo ves. Tú no lo ves. Tú no lo ves. Tú no lo ves. Claro que no lo ves, porque estás viviendo un falso sueño que se hace eterno, atrapados por el veneno, donde nos muestran la fantasía, cegados por la tecnología. Muchos quieren conocer el futuro sin darse cuenta que ni en el presente están seguros. Nos pintan un mundo de color rosa sin que nadie diga que esta cosa es peligrosa. El hombre cavando su propia fosa, manejado por la nación poderosa. Quiero parar un minuto este tiempo para ver, para ver, para ver lo que pasa. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Esta maldita dominación. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Despierta tu alma y levántate, levántate. Siente este ritmo de aquí, hermano, cantando, poniendo tus letras en mis labios, con los mandingos, Atajo, Panchi, querido Abraham, te cantamos desde el corazón a todo el mundo. Ucamao, ¿y qué putas?